María. Ay, Apolina. Ay, Sabina, Petrie. Venga de prisa, caramba, yo te quiero. Ay, María. Ay, Apolina. Ay, Sabina, Petrie. Venga de prisa, caramba, yo te quiero. Aya Polina, Aya Sabina.